Entonces nos vamos a estar encontrando esta noche, mañana a la noche, digo, dije bien, ¿no? Mañana 20 ¿sí? a la noche, hoy es en el Congreso, sí, estoy media perdida, los exámenes me tuvieron media loquita. Y el calor me está matando. Sí, me tengo que ubicar. Un 19 de noviembre, son las 14:30. Muy tarde, llegamos tarde. Nos pusieron ausente. Media falta. Media falta. Mañana a las 20 horas estaremos en el Congreso, en una carpa. O te resta punto para la carrera, guarda. y estaremos acompañada obviamente de varios colegas haciendo una radio para la gente, para los transeúntes que estén por ahí. Veremos si nos podemos comunicar con Barritando Enfermería. Y obviamente que el día miércoles sí, que nos estaremos juntando a partir de las 12, estarán los colegas de distintas instituciones, escuelas y estudiantes de enfermería. El día jueves, y estaremos ahí. ¿Haciendo qué, Mariana? No, estoy perdida yo, a ver. Muchas cosas. En principio es un nuevo impulso para el reclamo histórico de la enfermería, porque ya se puede decir así, llevamos 30 años en esa situación. Pero hace un año que dijimos que no queremos seguir en esta situación, y firmemente. Y es como para ratificar ese reclamo histórico, que es el reconocimiento de nuestra profesión a nivel institucional, por supuesto. Eso es, creo que es el eje de unidad del reclamo, me parece a mí, este punto. Pero después hay una serie de cosas que también nos conmemoran ahí, que es toda esta razón que empieza a tener... actuar como sujeto político para nuestro reclamo, que es interesante, que es este despertar, este elefante blanco. Creo que también conmemoramos eso este 21, y muchas cosas que nos han unificado durante todo el año. Déjame decir que nos hicieron crecer. Yo creo que a partir de esa fecha siempre fuimos gente o un colectivo de trabajo que para calar fondo tenemos que ir por eso. Hay una nueva actividad el día de hoy a las 19 horas. Estaremos haciendo como un reclamo, scratch, a lo que es el canal. Así que bueno, también para las compañeras, las colegas que están escuchando, sería interesante esta reunión organizativa hoy en el Álvarez. Estamos con todos. Sale, estás muy callado. Sí, no, en cuanto a lo que decías de C5N, en realidad no es un scratch. Vimos que hay movilización en muchos lugares del país, la gente de Santa Fe tiene mucha convocatoria, hemos visto mucho por internet, muchos mensajes, muchos flyers que circulan de los dos colegios de Santa Fe. También vimos cosas de Salta, de Misiones, y vemos que de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, de muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y vemos que no es solo acá en la Cava que se está reclamando, incluso más allá de la frontera vemos que hay gente que se solidariza. Y yo te digo, a mí me llega que de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, de muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, y vemos que no es solo acá en la Cava que se está reclamando, incluso más allá de la frontera vemos que hay gente que se solidariza. Y yo te digo, a mí me acaba que se está reclamando, incluso más allá de la frontera vemos que hay gente que se solidariza. Y yo te digo, a mí me lleva... Yo quiero sinceramente hacer un comentario de en el fondo del corazón, y ya de paso ir al tema político que hace a la respuesta de lo que estamos hablando, ¿no? Que es precisamente el reclamo y la forma de reclamo y los que se nos viene con respecto al reclamo. No estaba leyendo un informe en Página 2 y algunas informaciones sobre el nuevo gabinete de Rodríguez Larreta. Nuevo gabinete. El nuevo gabinete que se viene de Rodríguez Larreta. Sinceramente estaba viendo cómo se iba a manejar el tema salud y bueno, un poco la puja interna que hay ahí sumando liberales, digamos. Viste esto de que si le van con los trapos a los que vienen de Macri, los de Vidal y todas esas cosas bobas que entre ellos. Pero al margen de eso, la puja por el Ministerio de Salud la viene ganando este vicedirector del Hospital Italiano, que es Fernán Quiroz, y este va a ser nuestro ministro de Salud. En principio, como para dar información y lo que decíamos del reclamo, ¿no? Y ser muy, muy franca con las lecturas que se hacen de las luchas, porque desde el lugar donde iniciamos todo esto, que es las asambleas multitudinarias que hemos tenido en los hospitales, hasta esto de, como se dice, de ganar la calle, ¿no? De estar siempre, constantemente. Este año ha sido agitadísimo de cómo nos hemos movilizado detrás de la ministra Bou Pérez, detrás del propio Rodríguez Larreta, y todo lo que hicimos de los hospitales, y esto para la conciencia nuestra y para la conciencia de la propia, del propio usuario de los servicios de salud. Sin enfermería no hay hospital público, y eso es clarísimo. Totalmente. Entonces, esto es lo que profundiza el reclamo en la calle. Pero sinceramente el pase a la carrera, desde mi opinión personal, y pura y exclusivamente, me parece que el paro es lo que va a definir el pase para nosotras. Estamos pensando, estamos comunicadas mentalmente, Mariana. Claro, trabajar muy fuerte, porque realmente la situación, estaba escuchando que a partir de enero aumenta la luz un 30%, sí, el gas un 25%, sí, ¿no? Todas esas cosas que van superando las cuestiones más allá de no solamente el mero reconocimiento, sino la condición laboral, la condición salarial de todas nosotras, ¿no? Entonces, uno cree que la medida más fuerte que nos va a dar el paro al pase a la carrera, y una posibilidad de discutir con firmeza, es claramente el paro, un paro muy contundente en los hospitales, en todos los hospitales. Así que bueno, para eso tenemos que seguir trabajando, concientizando, y yo llegué a la misma conclusión, porque veo que están haciendo nuevas conductas de persecución a los compañeros. Ahora, por ejemplo, en distintos hospitales, no sé si es en todos, porque no puedo decir que es en todos, se viene la nueva evaluación, en la cual en la evaluación hay persecución. ¿Por qué? Porque hay compañeras en distintos hospitales que tienen las cautelares. Entonces, hablando de 500 evaluaciones negativas. Bueno, entonces hay un número estimado de lo que puede llegar a suceder, así que me parece que más atentas que nunca. Sí, a eso voy, apuntar a los compañeros, más allá de que, bueno, vos vas a recordar, o Alejandro, para no ser tan discriminadora, que después nos acusan de feministas, ¿cómo se llaman? Nazi feminista. A mí en la facultad me dicen la feminazi, ahí vienen las feminazi. Pero, por favor, si a mí me encanta escucharlo. No, la cuestión es de que, como vos estás en el medio de educación, expliques para qué es la cautelar, qué tiene que ver con la educación de la enfermería, en qué modifica, en qué no, en qué es lo que está pasando con las currículas, que eso es importante para todas las compañeras. Hay muchas compañeras y compañeros que están estudiando y están como medio a la deriva. La cuestión es de que queremos, por medio de este instrumento que es Barritando Enfermería, que es la voz de enfermería, el grito de enfermería, poder llegar a vos y incentivarte a que no tengas miedo, a que hay aprietes, pero bueno, lo importante es la conquista. Una vez que nos hagamos respetar, que tomemos conciencia, porque siempre en las escuelas, y yo a veces se lo dije a Alejandro, como a otros, como al marido de Mariana, ¿no? A Iván, decirles de que uno tiene miedo porque lo dejan sin trabajo. Muchos te contestan, yo siempre trabajé, y bueno, y uno tiene que empezar a darles el conocimiento y que reconozcan que la gente que está luchando que está dejando tiempo de su vida privada, de su vida particular, gastando de su bolsillo, porque uno no está auspiciado absolutamente con nada, pero bienvenido sea el que quiera venir a auspiciar en Barritando Enfermería, obviamente. Uno está con el miedo de que van a quedar sin trabajo, entonces que van a seguir y no van a acatar el hecho de hacer un paro, una movida, una sentada. Yo estoy pidiendo una sentada en el hospital, una sentada que demuestre que estamos despiertos, una sentada que no sea agresiva, que sea con una, digamos, con una demostración de que queremos dialogar, pero eso no significa claudicar en el derecho que tenemos como asistentes, como profesionales de la salud. Uno piensa claramente siempre respetando guardias mínimas, paro activo, que es lo ideal para, pero paro. Paro porque si no, no vamos a tener este pase si no hay una buena presión de fuerza. Exactamente. Que estemos dispuestas a dar, porque lo que vos decís es muy cierto. Hay un sentir que lo hace sentir la persecución laboral, por supuesto, el apriete. ¿No se escucha? Sí, ah, seguí. Que lo hace sentir ese apriete. Y hablando de ese apriete, hay otra noticia, otra información sobre eso. Hubo un apriete en el Hospital Piñero esta semana, precisamente por el tema de, parece, voy a decir una palabra tremenda, territorial. Territorial. Como los perros. Territorial. Como los perros, viste, yo hago pipí acá, no lo toquen. O sea, los perros con un collarcito de su tegua salieron a hacer pipí en la plaza de la del Hospital Piñero para que no se volantee. Yo digo, le harán pipí a la monja cuando reparte las cositas para los pacientes y todo eso. Son peligrosos estos tipos. Muy peligrosos. Bueno. Muy peligrosos, inadaptados y vagos. Sí. Porque bueno, lo lamentable de todo es de que reciben un puesto, les pagan por un puesto y son vagos. Porque no hacen ni su trabajo como enfermeros, ni ayudan. En la clandestinidad de los módulos, en toda la cosa que hay alrededor de esa, de ese grupo de personas que se suponen que son trabajadores como nosotras, y bueno, hacen este tipo de cositas que pasó en el Piñero. Bueno, para no ahogar mucho a los colegas con respecto a lo que viene, y ahora te voy a censurar, Alejandro. Para no agobiar, vamos a un tema, pero antes te voy a preguntar, Alejandro, ¿qué tienen que ver las cautelares? ¿Por qué los compañeros, si está bien o está mal, que los compañeros que sacaron las cautelares tengan que trabajar horas para compensar? Si vienen las fiestas, ¿qué tienen que hacer con las fiestas? Porque hay compañeros que obviamente que no es legal, pero sé que llega a un acuerdo donde la mitad de la guardia se va a su casa a pasar con su familia y otra se queda haciendo la guardia, y así viceversa en la próxima fiesta, ¿no? Porque en el año tenemos dos fiestas. Ahora, si otros se hacen otra fiesta, otra cosa. La cuestión es que, Alejandro, quiero que me contestes las cautelares, que me contestes con respecto a lo que pasa con los colegas, con los compañeros que ya tienen horas, por qué las ganaron, por qué se merecen esas 6 horas y por qué no tienen el resto de la enfermería. ¿Vamos para ganar las 6 horas para toda la enfermería, para que se reconozca insalubridad? ¿Qué tenemos que hacer? Lo importante es de que Alejandro me va a contestar cuando volvamos de un pequeño tema que nos va a hacer mover los pelos. A la derecha, cambias hacia la izquierda adelante. Es mejor que estás quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un haciendo algo nuevo adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. canción. El más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor. Me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito se apiazó, pero ahora soy un enfermero. Voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No me vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen a estar deshecho. Y ahí estamos nuevamente. Volvimos. Estamos volviendo. Volvimos, estamos en el aire, ¿sí? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Estoy con consola nueva, me tienen que entender, chicos. Estoy muy perdida. Pero bueno, tratamos de estar ordenado. Capilar me está ayudando, de la Radio Semilla, que siempre nos da el apoyo y nos está enseñando lo que es incursionar en radio. Lo que yo les quería decir es de que estamos en el aire. ¿No me escuchan ustedes? ¿No se puede escuchar? Muy bajito. ¿Eh? Ahora sí, se escucha. Estamos en el aire, Alejandro. Háblame, decime hola. Hola. ¿Tendés pendientes? Contestame. Vamos con las cautelares. No tengo retorno, así que no te estoy escuchando, pero supongo que vamos a seguir hablando de lo que me preguntabas antes. La pregunta, quiere decir, sí, te estás pidiendo la respuesta. Yo la escucho. Algo pasa. Ahí. ¿Qué querés que te cuente? Ahí, me escuchan, yo los escucho. A vos no te escucho, la escucho a Mariana porque está acá al lado mío. Igual, no es mi experticia el tema de las cautelares, pero junto con Mariana seguro que te vamos a poder sacar unas cuantas dudas, si es que las tenés, que no creo que las tengas, pero bueno, vamos a eso. Las medidas cautelares tienen que ver con las condiciones de trabajo, o sea, cuando la enfermera, el enfermero, trabaja en un servicio donde tiene determinada exposición y esa exposición implica riesgo para sus condiciones, para su situación de trabajo, lo que puede hacer es pedir una medida judicial que lo proteja, digamos, del riesgo que implica trabajar en esa situación, en esas condiciones. Y uno de los fundamentos, digamos, que se usa para solicitar las medidas cautelares es lo que se conoce como acta 1212, que es un acta paritaria. En realidad, esta acta lo que hace es limitar la cantidad de horas, o sea, poner un límite a la cantidad de horas semanales y diarias que los trabajadores de la enfermería tienen que estar frente a los pacientes. Entonces, cuando el enfermero o la enfermera piden una medida cautelar, en realidad un abogado en nombre representando a este enfermero o esta enfermera, en general lo que hacen los jueces es determinar cuál es la carga máxima de horas de trabajo que pueden estar expuestos ante el paciente. Y esa carga son las famosas 6 horas de insalubridad que, como dice Marcela, que es la pregunta que te hizo, perdón que te interrumpa, justo llegaste a eso, es lo que todos los hospitales, todo el trabajo de enfermería debería ser reconocido con esta reducción horaria que implica reconocer la insalubridad. Esto es lo que me parece que a lo que apuntaba Marcela, porque lo de las medidas cautelares lo explicamos, me parece, bastante la semana pasada. Exactamente. Hablamos de una jornada de 6 horas que por ahora aplica para la feria cerrada. Claro. Nosotros, yo personalmente considero que toda la atención de enfermería tiene cierta exposición que justificaría que no nadie trabaje más de 6 horas frente a pacientes, pero hablamos de esas 6 horas en áreas cerradas. Y también algo que es bastante importante, que por ahí tiene más impacto en cuanto a la cantidad de gente que se protege con esto, es la cantidad de horas máximas semanales, porque estamos hablando, claro, modificaré, de unas 30 horas para áreas cerradas y 35 horas máximas para áreas abiertas. Esto, que hasta el 2012 no estaba en vigencia, beneficia muchísimo, protege, no es que beneficie, sino que protege la salud de los trabajadores franqueros. Y porque cuando tocan estos fines de semana largos, como nos vienen ahora las fiestas, 4 días, trabajar 4 días de corrido, 14 horas, es un riesgo y una exposición para el trabajador y para el paciente también, porque... Claro, ese era uno de los comentarios. Si bien los horarios son bastante disímiles, sino en los diferentes hospitales, porque se arranca de algunos de 18 a 06, sería el horario de 12 horas extendido, horarios tremendos, donde las enfermeras, o sea, tenemos que permanecer a veces despiertas, o sea, despiertas a la noche, seguir en el día y todo el tiempo atendiendo a los pacientes sin dormir, y la mañana siguiente, ese horario es de lo más pesado que existe. Las enfermeras ADOFE, que son mamás, quedan extenuadas al día domingo, pero yo puedo asegurarlo que mal. El lunes no existimos, porque claro, una tiene también que atender todas las condiciones de la maternidad, ¿no? Que aparte nuestras cargas laborales y nuestra forma de trabajar nocturna, de extensas jornadas, también dañan o provocan lesiones en nuestra vida familiar, ¿no? Porque creo que el porcentaje de divorciadas en enfermería es, o separadas, es enorme. Bueno, no le hagamos mala propaganda a las compañeras. No, las compañeras, sino las cargas horarias que nosotras tenemos, y eso en cualquier relación. Pero o sea, no solamente en la relación, Mariana, también no te olvides de que somos madres que dejamos a los exactamente. Hijos. Exactamente, eso resiente al tejido familiar. Claro, o tenemos que pagar a alguien para que cuide a nuestros hijos, o encargar a un familiar, aquella que tiene mucha, pero mucha suerte, porque obviamente cada individuo tiene su vida particular y tiene una manera de desarrollarse, y una, con nuestro trabajo, tenemos que interrumpirlo. Eso no significa que nosotros seamos la excepción. Hay excepciones, hay otras cuestiones también en todo lo que es el marco de la mujer en el trabajo. Pero claro, enfermería está bastante golpeada con estos sistemas bastante... De hecho, claro, nosotros, o sea, hablando del 21 de noviembre, esta cuestión de postergación y de discriminación y de postergación de nuestra condición profesional y como mujeres, ¿no? Dentro del ámbito familiar, de los derechos que tenemos para no solamente por nuestras licencias, sino por las necesidades de nuestra familia y todo eso, que plantear una carga horaria de 24 horas semanales es lo más justo y es lo que tienen las carreras profesionales, ¿no? Sí, yo quiero marcar que por favor, que para bien o para mal, en esta cuestión de los horarios no se discrimina a hombres y mujeres, por supuesto. Todos los padres también tienen la misma función, claro. Trabajar 14 horas para un hombre de corrido y 4 días seguidos es una locura. ¿Sabes? Hablamos casi de todo el trabajar la profesión. Nocturno tiene mucho problema. Hablamos de la profesión, y la profesión tiene que ver todos los sexos. Somos el 80% de mujeres. Exactamente, por eso nosotros apelamos a la discriminación de género. lo que también tenemos que tener en cuenta es el abandono de los hijos y que a través del tiempo, ¿sí?, se ha perdido, que una vez lo hablé, se ha perdido la posibilidad de que la enfermería gane como corresponde, porque siempre están poniendo un artículo, un decreto o algo para bajarle el precio a la enfermería, para decir que ya el enfermero no es enfermero sino es técnico, que no es técnico, ya tiene que ser licenciado, pero si era enfermero profesional ahora es técnico. Siempre bajando el precio para no pagar lo que corresponde, para el derecho que tenemos, porque el día que nosotros logremos que reconozcan a la enfermería como un trabajo insalubre y con el reconocimiento que se tiene que dar por el hecho de trabajar con una vida humana, la enfermera no va a necesitar pagar o dejar a sus hijos, no va a tener menos incidencia de divorcio, separación o lo que ustedes quieran, e incluso los hijos van a tener menos tiempo en la terapia. ¿Por qué? Pero ¿de qué estás hablando, Marcela? Con las terapias psicológicas. Porque los chicos sufren de ese síntoma o signo, o como le quieras llamar, y el que quiera corregirme, que escriba o que llame por teléfono acá Barritando Enfermería. Los chicos son grandes. A veces son casados incluso, y eso lo digo en forma personal, te siguen facturando por el tiempo que los dejamos por la profesión. Porque uno no solamente estudia, sino se enamora de la profesión. Eso nos pasa a la mayoría. Alguno que inicia puede decir de que se aboca todo su tiempo para aprender, para mejorar y para dar lo mejor de en sí. Y en eso cometemos el mayor de los pecados, que es hacer cosas fuera de lo que nos corresponde, dando a futuro una obligación que no está escrita en ningún lado y que el patronal o la institución o salud, lo que sea, lo vuelca como una obligación de enfermería. Acá Mariana me quiere pegar ya. No. Quería decirte algo que me parece acertado. Estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, pero el tema de enamorarse de la profesión creo que es uno de los tantos factores, y el segundo es la exigencia de nuestra profesión. La profesión no solamente tiene altas cargas laborales, sino que es exigente porque tenemos que estar permanentemente actualizadas para hacer bien nuestro trabajo. Totalmente. ¿No? Y la profesión exige titulaciones, certificaciones, bueno, ahora esta payasada de los puntos de la carrera, pero pongámoslo aparte, esto no, como que no. Porque la 24.004 establece cómo tenemos que funcionar las enfermeras como profesionales y es de alta demanda, o sea, la profesión exige muchísima formación. Entonces, al margen del amor que uno tiene, y por eso también lo hace, ¿no? La carga laboral con el nivel de exigencia de la profesión no se coinciden con los sueldos, digamos. Totalmente. Con los salarios, con las cargas horarias, con el tipo de descanso para que la formación que nosotros tenemos podamos volcarla precisamente para quien lo hacemos, que son las personas, los pacientes, los niños que cuidamos, todo esto. Por eso nosotras planteamos una modificación profunda en lo que es el manejo de la enfermería en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en principio, pero en todo el país, y se nos fue al mundo esto sin querer, porque tantas adhesiones que tenemos que la verdad que tienen que cambiar estas cosas. Está buenísimo eso, es real. Lo que sí hay que tener en cuenta también de que hubo un tiempo, hace muchos años, creo que en la época de los 90, no sé, me van a corregir, había la posibilidad de que las instituciones, si yo hablo en lo privado, no estoy hablando ni en lo nacional ni en lo estatal, municipal, perdón, se pagaba el curso, el seminario, el congreso, ¿sí? Y no tenías que devolver horas, porque también hay que agregarle a todo lo que hace enfermería para mejorar y actualizarse cotidianamente, que hoy tenés que pedirte un franco, devolver el día que te dieron, pagarte el curso, congreso, lo que sea, porque antes los daban los laboratorios incluso, las becas. Y no son becas de un peso, dos, 10 pesos. Ahora se habla de 1.000, 2.000 pesos. Y enfermería no llega a 40.000, muchos no llegan a 30.000. Entonces, hoy en día, con el gasto de la canasta familiar, hay que ponerse alerta con estas situaciones. Tiene que haber una, digamos, una vuelta de rosca para los empresarios o para los los hospitales, los directores de hospitales, para las supervisoras que cuando suben a un cargo se olvidan que alguna vez trabajaron con pacientes y que fueron personas que tuvieron que actualizarse cotidianamente. En reconocer el esfuerzo que hace enfermería, el tratar de conseguir alguna beca o algo y reconocer de que la enfermera está volcando todo ese conocimiento en la asistencia del futuro paciente. Y el futuro paciente es una persona, un ser vivo, en el cual con los padres uno sufre, con los padres uno, o con los familiares, perdón, yo porque trabajo con chicos, uno acompaña la felicidad o el dolor o el duelo. Y en eso, no, más allá de que tenemos la empatía para poder trabajar con la profesión, no tenemos muchas veces una coraza para poder delimitar los sentimientos. Alejandro me dice que no, te escucho, Ale. No dije nada. No, porque... me sorprende la ensalada de temas que puedes hacer, cómo puedes hablar de tantas cosas. Yo tengo cosas una capacidad. En la misma oración. Pero o sea, es verdad, pero es todo, es esa la lucha de enfermería. Si no confundiste a toda nuestra audiencia, estás al borde de hacerlo, pero bueno. Yo dije que nuestros oyentes son personas con mucha capacidad de entendimiento y te pudieron seguir. Yo te dije que a mí me estoy libre porque todavía ningún psiquiátrico me encontró. ¿Entendés? Entonces apelo a la posibilidad de seguir libre. Pero lo que pasa es que a medida que uno va viendo lo que pasa con nuestra profesión, son tantas cosas que nos aquejan. Son muchos temas. Son muchas aristas. Me parece que todos los trabajadores engloban una cantidad de aristas. Nosotros empezamos por pensar que es una profesión no reconocida debidamente en las instituciones, negando todo lo que tiene que ver con las recomendaciones internacionales para la salud y todo lo demás, y ya desde ese primer punto desprendés a la variedad de cosas que acaba de decir Claro, yo me sorprendo porque me imagino, ¿no? Yo enseñando en la escuela y explicándole a mis estudiantes como Marcela habla en la radio. Entonces tendría todólogos que hablan de todo, pero que no profundizan en nada, o sea. Pero la idea es eso, ¿para qué te tengo, profesor? ¿Para qué te tengo? Para que vos profundices. Está bueno, yo lo que hago, porque uno puede desprender, como nos pasó ahora, este tema de hablar de nuestros hijos, ¿no? De nosotras como mujeres a través de nuestra profesión, ¿no? Empezando de cómo trabajamos hasta cómo se encara la profesión y lo que implica la profesión en las personas, ¿no? Esta significación que es muy importante, que me parece que es más o menos de lo de la identidad de ser enfermera que estábamos hablando creo que al principio. Pero aparte todos tenemos la idea de hablar de enfermería, que no salimos a la calle nada más que por el título, sino que detrás de ese reconocimiento hay un montón de cosas que vienen afectando hace muchos años, en la cual todo trabajador lo asume como algo cotidiano, se adormece, lo toma como que ya está, bueno, nada, no hay nada, ¿no? ¿Entendés? Yo precisamente pensaba un poco en esto que estás diciendo hace un rato cuando vos hablabas de lo enamorada que estás de tu profesión y de lo muy apasionadas que son muchas compañeras con la enfermería, ¿no? Que toda esta situación de trabajo, de condiciones de trabajo, de doble, triple empleo, también nos trae otro tipo de compañeros que les cuesta comprometerse con la profesión porque están desbordados de trabajo, porque están cerca del burnout, porque no pueden atender a su situación personal, no pueden atender a su familia y no pueden ni siquiera reclamar. O sea, nosotros también... Se automatizan y aparte no ven un horizonte distinto, no ven la posibilidad de que esto sea de otra manera. O sea, uno naturaliza a veces las situaciones y cree que bueno, que está bien, yo tengo que tener dos trabajos. Exactamente. Y eso a veces también nos defrauda a nosotros, ¿no? Totalmente, sí. Yo escucho a algunos compañeros y compañeras que dicen, ¿y por qué no nos unimos? ¿Y por qué no salimos? ¿Y por qué no movilizamos? Y hay muchos que están muy entusiasmados y hay muchos que están, a veces se dice con miedo o a veces se dice retraídos por su propia situación personal. Y donde pero no algunos ven están acostumbrados. O te sale con el análisis político de lo que estás diciendo. Yo creo que es un análisis político, sociológico, político. Sí, sociológico, psicológico también. Hmm. No, es todas esas cosas. Es como lo que yo estaba... creo que hablar de la unidad hoy es más complejo cuando, o sea, la palabra unidad es tan simple, pero a la vez es muy complejo porque creo que escuché a varios compañeros decir en las asambleas la unidad. Radiosemilla.com.ar. Bueno, y comenzó la huelga general en Santiago de Chile, 23 y 24 de octubre. Realmente, la Alameda Bernardo Higgins, principal arteria de la capital, está repleta. Bueno, se nos cortó la luz, no es raro, estamos acostumbrados, íbamos a extrañar que no se cortara, así que bien, pero estamos bien y volvimos al aire. ¿Está saliendo, Mariana? No te escucho. Bueno, yo me escucho. Sigan ustedes porque yo no los escucho. Sé que estamos saliendo al aire, así que, y como escucharán, hay un pequeño ruido de afuera porque estamos, ¿cómo se llama? Ahí creo que estamos. Hola, ¿volvimos? ¿Volvimos? Yo me escucho a mí, te escucho a vos, no le escucho a Mariana. Ahora sí, estamos. ¿Sí? Bueno, entonces, para seguir en donde estábamos, les cuento. Estamos esperando, celebrando nuestra Semana de la Enfermería, esperando el 20, el 21 de noviembre, el día... 20, nos juntamos a las 20 horas en el Congreso, en una carpa, en vigilia. Ale, ponele onda. Conmemorando la Semana de la Enfermería. El día 21 los esperamos a todos los colegas, a toda la sociedad civil, a todos los que apoyen la causa de la enfermería, a todos los que creen o consideran que la enfermería es profesional. Los vamos a estar esperando el día 21. Y dale, no, toma, bueno, el 20 a la noche hay una vigilia previa. Precisamente porque cuando hablábamos de qué necesitamos nosotras como para afianzar nuestra identidad como trabajadoras de salud, profesionales, los equipos interdisciplinarios, además como colorar por corona, digamos, de nuestro aniversario, vamos a estar pasando a la noche una serie de videos y de material fílmico que tenemos y de todas las de todo lo que fue pasando este año con la salud, no solamente con la salud y precisamente la lucha nuestra, sino también con el resto de los trabajadores en la ciudad de Buenos Aires. Durante el 2018-2019 ha habido conflictos laborales de una envergadura enorme que no se conocen porque todas conocemos el blindaje mediático que tiene Rodríguez Larreta en los canales abiertos. Entonces, pero decirles que la enfermería no estaba sola en esta pelea de reconocimiento y de reivindicaciones, sino estuvo con docentes en principio, lo que fue el intento de la UNICABA en la ciudad, fue una embestida muy fuerte de educación que ya venía con políticas bastante restrictivas para las trabajadoras docentes, y también el conflicto de los trabajadores y las trabajadoras de tránsito, que fue gravísimo, fue muy grave, se llevó la vida de esta chica, de la compañera trabajadora de tránsito. Estuvo en el Fernández, por supuesto, nosotras, las colegas del Hospital Fernández, al cuidado de ella y de su compañero, que terminaron muy mal. Y estos conflictos, como otros conflictos, como esta de Limpa, como empresas recuperadas, que vienen en conflicto con la ciudad, como lo que es el Bauen, y todas estas luchas que se van dando en la ciudad y que tienen poca difusión y se conoce poco. Yo creo que bueno, en definitiva, nosotras vamos a hablar, por supuesto, vamos a pasar cosas de nuestro conflicto, vamos a hacer balance de nuestro conflicto. Por supuesto, vamos a hablar de la maldita Cadete Prosa, esta carrera paralela que nos impuso a Bau Pérez y Larreta, y su Tecba, por supuesto. Y bueno, muchas cosas más que los invitamos para que esta noche del 20 esperemos nuestro día de esta manera, ¿no? Recordando, fortaleciendo nuestro compromiso con esta tarea del reconocimiento. Esto como para invitar el 20 a la noche, que empieza a las 20. Compartiendo. ¿Eh? No, decía compartiendo una noche. Nosotros que hacemos 7x24, que somos también nocheros, vamos a tener una noche para compartir. Ahí te agarro mejor. ¿Volviste el micrófono? A ver. Sí, cambié de micrófono. Sí. Bajito, pero te escucho. Bueno. Otra cosa que nos queda poco de programa y no quería que se nos pase de comentar. Vos hiciste un comentario cuando empezamos o hace un rato en el programa de la cuestión del Hospital Piñero. Y tuvimos en estos días una reunión con Roberto Pereira, la verdad que una reunión muy interesante. Roberto Pereira es el subdirector del hospital y él se mostró muy interesado por los temas de enfermería. Algunas cosas tenía idea, algunas cosas por ahí no conocía en profundidad, pero se mostró muy abierto, muy interesado y con ganas, digamos, de que la enfermería trabaje mejor y con preocupación por las cuestiones de enfermería que se le plantearon. Así que yo quería hacer un agradecimiento al doctor Pereira, que nos recibió y nos trató tan bien, y la verdad que reconocer, porque bueno, no siempre pasa que una autoridad hospitalaria se preocupe por lo que está pasando con la enfermería en su hospital, y este parece que es el caso. Así que seguiremos trabajando con él para mejorar la situación de enfermería en el Piñero, y un agradecimiento, porque la verdad un caballero el doctor Pereira, por lo menos en esta reunión que tuvimos esta semana. Interesante que al día siguiente de los hechos que se sucedieron, fue al día siguiente, ¿no? Sí. Sí, el director estuvo abierto para el diálogo, digamos, ¿no? Ya que el otro sector no lo está claramente, pero bueno, es dirimir sobre el hilo fino, acá no me parece acertado lo que estás diciendo. Es interesante, porque es interesante que las colegas de no solo del Piñero, sino de todos los hospitales, entendamos que nosotras no tenemos por qué pedir permiso para estar en nuestro ámbito de trabajo y dialogar sobre nuestra profesión en el ámbito de trabajo, entre colegas, en reuniones, en asambleas, en eventos como este que se celebró precisamente, si fueron jornadas científicas de enfermería. Nosotras, o sea, esa apertura, o esto que sucedió, que negaba esta condición o que censura estas condiciones que nosotras en el trabajo, en el ámbito de trabajo, tenemos la responsabilidad de dar, que es la discusión entre nosotras mismas sobre la situación propia de la profesión, ¿no? Eso es importante. Es importante lo que pasó para fortalecer también a las compañeras, que el reclamo es desde ahí, es desde la profesión, no es desde pedir permiso, ¿no? Porque hay una, concretamente hay una situación, no solamente una ley incumplida, sino que a través del incumplimiento de la ley, un manejo institucional errático, permanentemente, no sé cómo describir la manera en que se ha creo que la palabra que usan todos es ninguneado, ¿no? Se ha negado las condiciones profesionales para la enfermería sistemáticamente, ¿no? Entonces, cuando uno habla de sistemáticamente, habla claramente política, que sí, apuntaban a eso. Mucho más allá del ninguneo, y hasta parece por un momento una cuestión cultural, o sea, la enfermera con el dedo delante de la boca, o sea, de silencio, o sea, de ahí para acá, tenemos un montón de símbolos y un montón de gestos y un montón de actitudes que nos invitan a callarnos, y la verdad es que, bueno, no está bueno porque lo tenemos muy muy metido. O sea, yo como docente muchas veces discuto con mis compañeros y discuto conmigo mismo, ¿no? Uno busca así el estudiante crítico, el estudiante con un pensamiento crítico, y después cuando el estudiante levanta la mano y te hace una crítica, te lo querés morfar, ¿no? Está todo bueno lo crítico mientras no sea crítico a lo que uno está diciendo en el momento. Pero no, uno se tiene que ir acostumbrando a la disidencia, a las voces distintas. No hay crecimiento si no hay disidencia. Más allá que uno puede estar de acuerdo o no con lo que el otro dice, que el otro pueda decir algo distinto puede ser enriquecedor para uno, porque si va a decir lo que yo ya sé o lo que yo ya conozco, no voy a salir de la pequeña baldosa donde vivo. O sea, tengo que estar abierto a esa diversidad y poder digerirla, o digerirla inmediatamente, o digerirla de a poco, o poder criticarla también. Claro, bueno, los sistemas educativos, tanto en enfermería, creo que como todo el sistema educativo, por ahí deberían evocar un poco más a Freire y pensarse en este enriquecimiento, como vos lo decís, porque el intercambio, yo también doy clases, pero de otra manera, y la verdad que intercambiar con las colegas, por lo menos a mí me pasa, de la especialidad y sobre la especialidad, es enriquecedor. Sí, nos llenamos, pero, entre nosotras, me parece. Claro, pero esta discusión es una discusión permanente, o sea, porque yo tengo muy claro, claro, que la educación es una forma de disciplinamiento, que nosotros estamos estableciendo qué está bien, qué está mal, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Y por otro lado, bueno, hay gente que entiende que la educación es una instancia de libertad, o sea, que a través del conocimiento uno va a ser libre. Sí, puede ser, o sea, es las dos cosas, o sea, es la oportunidad de ser libre y es el disciplinamiento cotidiano, o sea, ponete el uniforme, sentate, quédate quieto, escuchá y bueno, o sea, todo eso pasa en el aula. Esa es una forma también de, no sé, es una forma de educación, no, es una forma de adoctrinamiento clara que está instalada de Sarmiento para acá, ¿no? Pero que también creo que, supongo yo, que en las sociedades que progresa eso se desconstruye y se puede rearmar. Pero volvemos a lo que nos pasó la semana pasada, ¿no? Reconocer que lo que las estructuras institucionales no están acorde ya con estos tiempos. Y me haces dar pie para hablar un poquito de... para hablar un poquito de Chile, ¿no? Porque yo, antes que termine el programa, siempre tocamos los temas políticos en el ámbito de América Latina y me parece que nunca lo podemos dejar de lado, como nunca podemos dejar de lado invitar para mañana la ronda del Posadas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, porque obviamente la enfermería ahí es la que ha sufrido los golpes tremendos de desempleo, de contrato, de precarización, bueno, todo lo demás. Así que bueno, de paso eso, hablar de eso e invitar para mañana también. Y eso por una cosa, pero hablar de esto, de cómo la sociedad empieza a demandar esta modificación de las estructuras. A mí me parece interesantísimo que esto pase, está pasando en Chile, es lamentable lo de Bolivia, es tristísimo, y podemos hablar mucho rato. Pero bueno, se va el programa, yo quería más o menos tocar el pie de esto de cambiar y modificar las instituciones y ponerlas acorde a lo que las demandas sociales, ¿no? Que es importante lo que está pasando. ¿Vos qué opinás? Sí, no, o sea, lo que está pasando es tremendo. Yo a veces me abstengo un poquito de hablar porque sé que muchos compañeros se abruman con esto. O sea, y bueno... O sea, no hace falta dosificar, o sea, está en todos lados, en todos los medios. Lo que está pasando por lo menos en Bolivia y en Chile, es tristísimo, es tremendo. El Estado chileno está reprimiendo a un pueblo que reclama por algo razonable, que es vivir dignamente y que el Estado los proteja. Y el pueblo boliviano está siendo masacrado por un golpe de Estado. O sea, por una dictadura que, claro, se quiere instalar. Y esa es una puja tremenda, tremenda, que esperemos que no suceda. La verdad que esta pulseada la tiene que ganar el pueblo. Si bien estoy muy de acuerdo con vos, la verdad es que no sé cuál es la salida en ninguno de los dos casos, porque el golpe de Estado es algo que está pasando, están matando a la población y no veo cuál es la vuelta atrás. O sea, el líder se fue del país, o sea, no, supongo que no sé, ojalá haya una salida, yo no la tengo. Claro, desde acá uno puede analizar muchas cosas, que la verdad que es muy difícil entrar en opiniones. Tenés toda la razón, pero los liderazgos también se pueden cuestionar en todos los aspectos, en todos los aspectos y de todas las órdenes. Pero totalmente. Eso es lo bueno, digamos, de la interhospitalaria. O sea, lo que diferencia la interhospitalaria de otros movimientos de enfermería es que todos somos líderes. No hay un líder, hay muchos líderes. O sea, y el poder circula, y la verdad es que siempre estamos discutiendo todos con todos y seguimos trabajando juntos. O sea, hay multiplicidad de liderazgos por ahí en distintos aspectos, en distintos momentos, en distintas cosas, pero nadie acapara. O sea, no hay un líder del movimiento. No, porque la interhospitalaria parece tomar ese significado, ¿no? Somos todas las enfermeras, ¿no? Todas las enfermeras hablando entre nosotras de lo que pasa, hablando entre nosotras, opinando y generando cosas e ideas todas juntas. Pero y también es la horizontalidad. Tenemos que reconocer que esto no es lo más habitual. O sea, no. Movilizar a la gente atrás de lo que a veces parece una anarquía es difícil, y que la gente se empodere bajo su propio derecho también a veces es difícil. Por eso el hecho de que en el caso de Bolivia, ¿no? Concretamente había un liderazgo, existía un líder, hay un líder, o sea, Evo Morales es un líder, y el hecho de que se haya ido del país, la ausencia de ese liderazgo creo que pone en desventaja, digamos, el sostener esa democracia. Sí, yo creo que como todo desde acá es estar expectante a lo que surja, ¿no? Si bien Evo Morales plantea volver a Bolivia, pues, yo me imagino la situación de Evo, ¿no? No me puedo imaginar. Sí, yo sí, porque lo conocí personalmente, hablé con él muy poquito, pero recuerdo muy bien, tengo un recuerdo muy fuerte de Evo Morales, porque yo estaba viviendo en Neuquén y acá se hizo el foro social y yo me vine una licencia de arraje acá solamente para ese foro, para conocerlo, y después volví a hablar con él en la Cumbre de los Pueblos. Fue, la verdad, a mí me parece una persona de una simpleza extraordinaria, y mucho más, mucho, muy muy profundo este sentimiento del indio y este sentimiento de la tierra, que es emotivo. Uno puede ser muy agnóstico de muchas cosas, pero bueno, uno siente que hay una cosa sensorial en nosotros que es verdad, y eso transmitía. Yo lo conozco así, más allá de que cuestione siempre los liderazgos, y uno siempre brega por la horizontalidad, por la opinión en común de todos y la decisión en común de todos, de todas, de todas las cosas. Porque todas podemos opinar, todas podemos informarnos, todas podemos elaborar y llevar a cabo ideas. Eso para mí es innegable, pero estamos muy, muy de acuerdo. Y bueno. Tengo... ¿tenías algo más que decir quiero decir que volvamos al 21 y a lo que estábamos diciendo, porque creo que ya nos queda poquito. Sí, más o menos. Tengo un pequeño mensaje acá de de Pilar. Voy a ver si sale al aire, a ver si se escucha o no se escucha. Hola, mi nombre es Úrsula y soy docente de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde 1886, esta institución se ha encargado de formar profesionales de la enfermería para prestar cuidados de excelencia al individuo, la familia y la comunidad. La escuela es mixta, pública, laica y gratuita. Hace un tiempo venimos sufriendo la precarización de los puestos docentes, recortes en los planes de estudios, intento de imposición de una currícula inconsulta y que viola nuestra autonomía profesional. Quisieron reemplazarnos en la comisión interministerial colocando a la responsable del área, licenciada Pérsico, en representación de la Grierson. Este 21 de noviembre, estudiantes, docentes, enfermeros y enfermeras, amigos y la comunidad tenemos cita en el Congreso de la Nación para decir basta de precarización laboral, ingreso inmediato a la carrera hospitalaria y mejoras en los planes de estudio que permitan una vinculación con la academia. Somos una de las profesiones más antiguas del mundo y no vamos a permitir este desguace profesional. Invitamos a la comunidad a sumarse a nuestros reclamos y conocer un poco más lo que hace la enfermería todos los días para la salud pública. Somos profesionales. Sin enfermería no hay salud posible. Los esperamos. Bueno, agradezco a Úrsula. La verdad que, bueno, yo muchas veces conversamos con ella estas cosas, no sé cómo piensa y me pone muy contento que lo haya transmitido a la radio. Qué bueno, sí. Cecilia Grierson creo que es que por eso nosotras planteamos que esto que nos pasa del reconocimiento profesional supera el conflicto laboral, ¿no? Porque claramente Cecilia Grierson es la formadora en la ciudad de las enfermeras. Es como una principal. De hecho, para como conmemoramos un año de esta lucha, una de las cosas que se han sucedido fueron claves en Cecilia Grierson. Para el año ese año anterior, todos los encuentros, todo ese intento de arrasar la currícula y todo eso empezó realmente a aglutinarnos lo que es esto, la formación en enfermería y el trabajo propio de la enfermera, ¿no? Y confluyó en una manera, yo tengo un recuerdo maravilloso de ese abrazo del 6 de noviembre de Cecilia Grierson. Maravilloso. Bueno, yo en lo personal tengo muchísimos recuerdos maravillosos de la escuela. La escuela atravesó mi vida y un poco la hizo y la hace. Y aprovecho, ya que estamos en confianza acá, que no nos escucha nadie, que estamos vos y yo charlando como tantas veces. Mentira, estoy yo también. Andá vos con el generador. Déjame con Mariana un ratito charlar. Estoy muy acoplada con el generador. Me da energía, te digo. Estamos Illuminati hoy. Aguante el generador de Limpa, de Radio Semilla. Aguante. Te iba a comentar algo que no es no es algo muy agradable. No. Vos sabés que vos comentabas hace un rato que Quirós va a integrar el gabinete de Larreta. Sí. Y Quirós, un gran médico, un gran profesional, lamentablemente no es nuevo en la gestión del PRO. Él viene de la red metropolitana, estuvo trabajando con Vidal los últimos 2 años y es parte responsable, digamos, de las políticas de salud en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que no es de lo más promisorio. O sea, que lo incorporen al gabinete de la ciudad, a mí personalmente no me pone feliz porque, digamos, en lo público no tiene una trayectoria que me ponga feliz. Y por otra parte, la continuidad de Soledad Acuña en el Ministerio de Educación. O sea, si bien Soledad Acuña en sus épocas de la legislatura se interesaba mucho por los temas de enfermería y por los temas de la mujer, en su gestión en educación siempre le apuntó a bajar la escuela Grierson. O sea, siempre a bajar la currícula. En la intimidad me han chusmeado que odia la escuela Grierson, que la tiene en la mira y que la quiere destruir, eso es lo que dicen. Y ojalá no fuera así, pero hoy como están las cosas, a mí no me pone feliz que Soledad Acuña siga acompañando a Larreta, no me pone feliz que Larreta siga conduciendo la ciudad. Pero, o sea, si nos cambiaran un escenario con gente que esté más dispuesta a la salud pública, a la educación pública, que estuviera no, no trabajando por esto y no, y lamentablemente no es así. O sea, esta semana vimos la noticia de que proyecto de ley siguen con el negocio inmobiliario, 60 lotes de la ciudad para vender o para transferir al sector privado, los espacios de los hospitales, los espacios de las escuelas, los espacios públicos son un botín de este gobierno para el sector privado, y la gente que se incorpora para trabajar en salud y educación o que está en la cabeza de salud y educación tiene poco interés y poco amor, digamos, por la salud pública y por la escuela pública. Eso es lo que veo, y bueno, esto es entre nosotros, un chusmerío entre vos y yo, Mariana. Bueno, entre vos y yo, sí, el panorama no tiene luz en el túnel, es un túnel, parece, que nos va a llevar, como bien dijimos al principio con Marcela acá, a la única salida posible, que es el paro, para que nos den el pase. Porque realmente con un ámbito duro de negociación como el que se nos viene, si lo podemos llamar así, simpáticamente lo vamos a llamar así, hoy las herramientas que tenemos no van a tener que ser la fuerza conjunta de todas. Y en el propio sistema de salud, por lo que vinimos hablando todo el día, ¿no? Toda esta precarización laboral es para todos, los trabajadores, porque en la rama de la ley 6035, por qué no decirlo, todo ese proyecto habría que plantearse por qué la resolución 41455 fue modificada por una ley menos beneficiosa para el trabajador. A ver, habría que plantearse cómo se permitió semejante aberración de flexibilizar a los profesionales que trabajan en los hospitales de la salud pública. Y por supuesto, más allá de que se nos haya dejado afuera de una ley flexibilizada que a nosotros nos permitiría una recomposición salarial bastante interesante, no quita que eso haya sido un aberrante mamarracho institucional, metiendo la 6035, que es una ley flexibilizada, en desmedro de una ley mucho mejor, que era la resolución anterior. Esto me parece que siempre hay que aclararlo, más allá de que nosotras esto nos permitiría un montón de cosas, como en nuestra relación de fuerza, este pase, pero bueno, me parece interesante aclarar que lo que se viene, como bien dice Alejandra, a través de estos ministerios corporativos o para las corporaciones, o corporativistas, podríamos llamarlos también así, ¿no?, a partir de Fernán Quinteros, que bueno, Quirós, es la hegemonía médica con un muy muy claro poder, que es el poder de venta y compra y venta horrible, que no se puede plantear jamás un sistema sanitario en el marco del mercado. Por supuesto, si uno pretende Como vivimos en el capitalismo, no nos queda otra que plantearlo en el marco del mercado. Lo que pasa es que, no priorizando al mercado. O sea, obviamente, los recursos son finitos, nosotros nos manejamos con dinero, cobramos por nuestro trabajo, el hospital lleva insumos, muchos de esos insumos vienen del exterior. O sea, hay muchas cuestiones económico-financieras que condicionan la salud de la población. Sí. Y no estamos pensando ya en hacer la revolución, pero no, sí en humanizar, sí, la carrera. Sí, en humanizar la atención y ver cuál es la prioridad. O sea, si la prioridad son las baldosas o las personas, si la prioridad es cerrar jardines, reemplazar jardines por plantitas o por macetas. O por bicicletas, que está claro, buenísimo, ¿no? Me encanta, pero claro, Hagamos todo. O sea. No, pero aparte la guita que se llevan en presupuesto esta gente que hace las macetas, los jardines, el metrobús y todo eso, se lleva la guita de lo que es salud, educación, se la lleva para ahí porque nuestros presupuestos se subejecutan, entonces por lo tanto después se modifican y bajan para pagar estas cosas que no sé, son tremendas, tremendo. No tienen nada que ver con lo humano, con la humanización. No tiene nada que ver con eso. Y con respecto a lo que hablamos del pase a la carrera precarizadora, yo creo que tenemos que insistir más y que difundir más lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, porque no es solo una cuestión salarial o una cuestión estrictamente de un reconocimiento en papel. O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar de otra manera, tenemos que empezar a trabajar alrededor del paciente y no alrededor de la guardia. O sea, esa es una gran diferencia, porque si uno mira la carrera profesional tiene personal de planta, personal de guardia, o sea, ¿no? O sea, vos tenés, por un lado, el que trabaja una cantidad de horas con dedicación, atención a una especialidad o a un grupo de pacientes, por un lado, y el que está de guardia que atiende lo que viene. La gran diferencia de esta concepción del trabajo profesional con nuestro trabajo es que nosotros vivimos de guardia, o sea, nosotros estamos siempre para atender todo lo que viene. No tenemos pacientes que se nos asignen en general, estoy hablando en lo asistencial, en lo hospitalario. O sea, si uno trabaja en otro ámbito, en atención primaria... Como que somos la máquina del procedimiento, más o menos. Es procedimiento, siempre es atención, lo primero, lo asistencial, o sea... Sí, nos falta como un pedazo dentro de los hospitales No sé, yo tengo la sensación que esos pedacitos que nos faltan, hay muchas colegas que hacen lo posible por armar esos pedacitos muy en soledad, desde las capacitaciones, totalmente, de participar en los comités, en los hospitales. Es muy importante que participemos ahí. Y sí, totalmente. Pero el reclamo nuestro implica en reconocer, digamos, que esta modalidad de trabajo es algo... Exacto. Que se nos tiene que reconocer, que se nos tiene que incorporar y que nosotros tenemos que incorporar y que lo tenemos que ejercer. O sea, tenemos que empezar a ejercer de otra manera. Tenemos que empezar a ejercer centrados en el paciente, centrados en la persona y no centrados en la guardia, en el servicio, en vos cubrí acá, vos cubrí allá. No. O sea, vos tenés que reconocer a tus pacientes, poder hacer el seguimiento, poder atenderlos, poder cuidarlos. Y esto de estar en un escalafón general o estar en una carrera profesional marca también esas diferencias. Y tenemos que... Sí. Que estamos peleando también por eso. O sea, era algo más. Sí, lo comparto totalmente. La mirada, el eje fundamental, nuestra razón de ser enfermeras son las personas que cuidamos. Claramente, tiene que partir siempre desde ahí... el pensamiento propio de las enfermeras, ¿no? Esta cosa de esquematizar en relación a la guardia y el trabajo, me hiciste acordar, o sea, esta buena guardia y viste que todas nos decíamos cuando nos vamos o cuando entramos y salimos, yo qué sé, pero es verdad, es el eje hospitalario y por ahí el eje es en la persona. Bueno, pero sí, hacemos eje también. El tema es, como vos decís, a nosotros la carrera profesional de salud nos abre la puerta para mejorar esas condiciones en el ámbito del trabajo. Así que, bueno, me parece que estos son cosas de lo más interesante que tenemos que siempre hablar entre nosotras. Y bueno, vuelvo a invitar para el 20, para la vigilia, y que hablemos de estas cosas entre nosotras. Hagamos ahí una gran reunión, un gran encuentro para hablar profundamente estas cosas, me parece. Eso. También recordarles que el día 21 vamos a estar reuniéndonos en el Congreso, algunos a las 11, otros a las 12, otros a las 13, en definitiva, va a ser todo un encuentro de enfermería. ¿A las 2 de la tarde se marcha? Y entre las 2 y las 3, vamos a esperar a todos los compañeros porque van a venir escuelas, van a venir colegas de las provincias, no sabemos si solamente de nuestra provincia o vendrán de provincias, no sé, Salta, Jujuy, que estaban anunciando que iban a venir. Lo importante es que vamos a estar todos en el Congreso. ¿Se escucha el ruido de atrás? ¿Se emociona? Sí, un poquito. Me siento que estoy en el tren. Tomalo no como música de fondo. Sí, ¿no? Estoy en el medio de las tinieblas. reproduciendo mi voz para invitarlos. ¿Te estás reproduciendo? Por favor. Reproduciendo el mensaje del día 21. ¿Y nosotros vamos a poder estar haciendo la radio ahí ese día? ¿O qué? Sí, vamos a estar vamos a la tratar. Noche, va a venir Natalia Ojeda, que es colega del hospital donde yo trabajo. Eso que sigue quedando en pendiente, Alejandro, que íbamos a hacer un sorteo para que ustedes participen, sepan de qué hospital somos. Vamos a estar esperando invitados en el próximo martes. Cada uno va a traer su tema. Nosotros somos así, una ensalada que se reproduce y se condimenta en el mismo momento que se reproduce barritando enfermería. Somos atípicos, no hablamos de la inyección, no hablamos del medicamento ni el tratamiento. Hablamos de las cuestiones políticas de enfermería y eso es lo que tiene de bueno este programa. Igual me parece que la inyección y el tratamiento también son temas que vamos a ir incorporando porque claramente viene la época estival, el verano fuerte, casi no tuvimos, tuvimos un invierno enormemente largo con lo que fue la bronquiolitis y todo eso en los niños y todo lo que trajo el invierno con los viejos, con la falta de vacuna y con todo demás, y eso me parece que son temas de enfermería que hay que hablarlo, la atención en los hospitales. Por supuesto, tanto de cuidar a los pacientes como qué pasa en las estructuras hospitalarias para la atención, que me parece muy importante. Y sí, bueno, plantear que en el verano hay que cuidarse mucho, tomar muchísima agua e hidratarse mucho, cuidarse del sol y todo eso, más en las horas que son peligrosas por los rayos solares. Pero otra cosa, nada, yo quería recordarles que a las colegas de los hospitales que anda un boletín nuestro, una revista, que es el Elefante Blanco de Enfermería, así que después del 21 saldrá nuestra segunda revista, pero que sepan que la busquen, que ahí también tenemos el tema papel para las colegas, para la información y todo eso. Y que va a estar también en el acampe, el Elefante Blanco de nuestra empresa, y va a estar también en la movilización, por supuesto. Eso también sin dejar de lado que al recibir la revista, que colaboren con lo que puedan, porque esto es a pulmón, no estamos apoyados por ninguna organización, ni burocrática, ni no burocrática, porque no me sale otra palabra, lo digo, y aparte queda lindo, viste, burocrático, no burocrático. Después tenemos que desarmar esa palabra, porque llamamos un sindicato burocrático y un sindicato no burocrático, para que los compañeros entiendan. ¿Por qué? Porque enfermería no hace política, no hacía política, y estamos incursionando en esto de la política, por lo tanto es bueno de ayudar al compañero a que entienda, más allá de lo que hacemos, por qué lo hacemos y por qué decimos burocrático, oligárquico, podría decir catatónico, ecléctico. No, ecléctico, catatónico. En definitiva, cuando te llegue la revista, lo que salga de tu corazón o lo que tengas en tu bolsillo, bienvenido sea para todos esos compañeros que se están moviendo cada día de su franco, de su vida personal, dejando hijos, sobrinos, amigos y padres para poder seguir luchando por esto, por lo que es la profesión, la enfermería, lo que amamos, lo que hacemos, lo que seguiremos haciendo, y nos jubilaremos y pelearemos por los 55. 55 años nos queremos jubilar. A los 50, a los 50. No, vos ya estás hecho bolsa desde 50, ahora, así que te podés jubilar. ¿A los 50 o con 20 años de servicio? O sea, está me bien, parece que votemos por eso. Esperamos tu llamada, tu participación en el Facebook Barritando Enfermería. Así que mandanos un mail también en barritandoenfermería@gmail.com. Esa, Alejandro, bien atento. Y en el Facebook de... Barritando Enfermería, Facebook barritando.enfermería, en el Instagram también estamos, en Twitter también estamos en todos lados hasta que nos pasen, y después de que nos pasen vamos a seguir estando también. Totalmente, por WhatsApp, vamos por más. Sí, por WhatsApp, por prensa escrita, por Instagram, por todas las redes que podamos abarcar para la comunicación entre nosotras, porque la comunicación es una de las cosas más difíciles que nos sucede, porque los horarios que nosotros trabajamos somos personas que brindamos un servicio 365 días del año, todo en todos los horarios. Todos los horarios. Todo el día, permanentemente la enfermera está ocupada en su tarea. Así que pero tenemos muchas redes para poder estar juntas y comunicarnos. Estamos en los últimos minutos del programa, me parece, y sí, yo vamos. Antes de irme quería agradecer a todos los compañeros que se movilizaron esta semana por la enfermería, por preparando el 21, muchos conozco, muchos no conozco, y concretamente, como es muy complicado recordar a todos en este momento y te necesitaría dos o tres programas para poder nombrarlos a todos porque son muchos, voy a saludar a uno puntualmente que es a Ludmila, que es una compañera que se movió muchísimo y le agradezco mucho todo lo que hizo por nosotros en esta semana. Agradezco también a la gente de Radio Caput que le dio una nota a Marcela el otro día y que impulsó también lo del 21. Muchas gracias, siempre los escuchamos, nos gustan mucho el programa de Filosofía Rock. Muchas gracias por el comentario que nos dieron. Espectacular, espectacular. Y a las compañeras y colegas, las esperamos el 20 a la noche y el 21, las esperamos. Y a las que no pueda estar, por lo que sea, por los chicos, porque le duele el callo, porque está en silla de ruedas. O fue el ginecólogo. Que venga en silla de ruedas. O sea, sabemos que hay montones de cosas que a veces se hacen impostergables y que dificultan que estén ahí. Lo que les voy a pedir es que pongan algo, un cartelito, un símbolo, un pañuelito, algo que nos recuerde que están peleando, que en todos lados, en todos los offices, en todos los lugares donde haya una enfermera o alguien que apoye la dignidad de enfermería y el reconocimiento a la enfermería, que ponga alguna señal de esto, para que nos vean en todos lados, en todo el país, en todos los hospitales, en todas las plazas, en todas las escuelas. Se los pido como una señal de acompañamiento. Yo con eso ya me sentiría muy contento y sáquenle fotos y mándenos la foto. Bien, Alejandro, y queremos verlo. Terrible. Campaña total para el 21. Telepática es esto. Arrancamos. Igual la campaña arrancó porque realmente con Elefante Blanco y con los volantes que estuvimos, nos organizamos bastante bien para abarcar la mayor cantidad de hospitales posibles con nuestro volante y con nuestra clara invitación a las colegas a sumarse el 21 de noviembre. Así que, bueno, un laburo bastante fuerte para adentro, para nosotras, y bueno, que se tiene que expresar claramente en la calle, ¿no? Entre los saludos y los abrazos, un abrazo a Alberto Blanco, que se estaba recuperando, que pasó un mal fin de semana, que se mejore y que se mejore. Vamos a contar con él seguramente mañana y pasado. Bueno, desde acá, Barritando Enfermería, que nos estamos yendo, no quiero dejar de decir que nos solidarizamos con todas las luchas de las colegas de las distintas provincias. No quiero nombrar porque si no tengo que nombrar a todos no nos va a alcanzar el tiempo. Apoyamos con todo el corazón y con todas las fuerzas espirituales tanto a Chile, a Bolivia y a todo, abrazamos a todo Latinoamérica, lo que es Barritando Enfermería, de parte de nuestra profesión, que nuestros derechos salgan a la luz, que nos reconozcan, que sigamos manteniendo esto que es democracia, que nos cuesta tanto cada día, cada vez que nos levantamos, poder ponerle un poco, un granito de arena a esta democracia que tanto nos costó, sobre todo en Latinoamérica, y hoy que están sufriendo nuestros hermanos bolivianos y nuestros hermanos chilenos. Sin dejar de lado a nuestro también hermano ecuatoriano y nuestros hermanos ecuatorianos, a Lula, libre, que lo queremos para la asunción de la presidencia el 10 de diciembre, y a todo y Menace, que va a ser Menace. Bueno, pero me queda una pregunta, ya sé que ya cerraste, pero me queda una pregunta no me quiero olvidar jamás. El transporte, ¿es un servicio público? Totalmente. Saludamos a los compañeros del 60, nuestro todo el apoyo 60. Que va a estar ahí con nosotros, apoyándonos en la marcha. Y van a estar las cooperativas. Ellos tenían hoy una movilización. Una actividad hoy a la mañana. Sí, están luchando por mantener los ramales abiertos, están luchando por sus puestos de trabajo. Y como la línea 60 es una línea emblemática y el transporte es un servicio público, no podemos dejar de recordarlo. Las enfermeras, los colectivos, realmente yo tengo compañeras que viven en Moreno, otras que viven en la zona sur, que por donde abarca el 60, el uso del bondi. Para nosotras fundamental. Aguante los compañeros, los de la línea 60, los trabajadores que